alguien de su amor me apartará. Cuando tentado por Satán, mi culpa me hace revivir, alzo mi vista y veo allá a quien mi culpa puso fin. Perdió su sangre carmesí, por eso hoy canto, libre soy, porque Dios justo se agradó, viendo a Jesús salvarme a mí, viendo a Jesús salvarme a mí. Estoy perfecto, sin mancha en él, el inmutable gran yo soy, de gloria y gracia nuestro Rey. Unido a él no moriré, él con su sangre me compró, mi vida está escondida en él. Con Cristo mi Señor y mi Dios.